muy difícil verlo original. En estos tiempos que todos se imitan, ya la diversidad no se ejercita. Y en música muchos suenan igual. Dilo, Fernando. Difícil distinguir entre uno y otro. Todo se vuelve mambo y estribillo. Se le hace daño al son que poco a poco, con la reiteración, pierde su brillo. Y en el arte se debe tener sello, algo que te distinga entre la gente. Con imaginación crear lo bello y que sea distinto y diferente. Y en la vida se debe andar derecho, rendir tributo a quien se lo merece. Con imaginación crear lo bello y que sea distinto, diferente. Patinerona, escucha. We'll be right back.